a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Lo que has hecho con mi pobre corazón.